Cuando nacemos, cuando entramos en este mundo, es como si firmásemos un pacto para toda la vida. Pero puede suceder que un día tengamos que preguntarnos quién ha firmado esto por mí. Con estas palabras de José Saramago, en su ensayo sobre la lucidez, comienza este domingo 15 de marzo de 2015, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera, si se quiere divertir, no sé a qué espera, escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Este domingo, pan, trabajo, techo, dignidad y rock and roll. Hoy domingo 15 de marzo de 2015 vamos a comenzar en La Enredadera hablando de las marchas de la dignidad que vuelven a Madrid caminando hacia la huelga general que está prevista para octubre con el objetivo de exigir una vida con dignidad. El 22 de marzo hay una nueva manifestación contra las políticas de la troika, el autoritarismo del gobierno del Partido Popular con los lemas pan, trabajo, techo y dignidad. Y tenemos por aquí ya a José Luis, que será una de las personas que nos cuente todos los detalles de estas marchas. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. También contactaremos con Ignasi Lladro, que es un jardinero de la Asamblea de Parados de Sant Boi, que lleva unos días pedaleando hacia Madrid. Antes he charrado con él, me ha dicho que estaba por... ¿Por dónde me ha dicho? ¿Por Alhama de Aragón? O... Bueno, estaba ya casi en Guadalajara, vamos, iba a pasar ya de tierras aragonesas a tierras de Guadalajara. Y bueno, se va a sumar en bicicleta a las marchas y bueno, nos va a contar los porqués de su iniciativa. También recordaremos lo que pasó el año pasado. En una de estas movilización del 22 de marzo, Raquel Tenía se vio envuelta en un montaje policial por el que hoy le piden 4 años de cárcel por nada. Y os vamos a poner al tanto de cómo está su caso y qué podemos hacer para ayudar hacia su absolución. En la segunda parte de esta enredadera os vamos a animar a todas las personas que lucháis porque hoy tenemos el gustazo de presentar en exclusiva en la enredadera el nuevo disco de Dada, La fábula de la rata y el rinoceronte. Escucharemos las canciones en vivo y en directo y además las vais a poder bailar el próximo viernes 20 de marzo en Las Armas. Así que hoy en la enredadera, cachondeo y diversión aseguradas. Y para rematar, entrevistaremos a Rubén Uceda, que el próximo jueves, día 19, visita Zaragoza para presentar en Treciclo sus 2 nuevos tebeos, que son Versoñetas, del que ya charramos, y nos centraremos hoy en El corazón del sueño, sobre la revolución social del 36 contada por sus protagonistas Durruti, García Oliver, Cipriano Mera, Casilda la miliciana, etc. Seremos fuego y sentiré el sonido de tu voz. Y gritaré que unidos seremos fuego. Y sentiré el sonido de tu voz. Y como no, el apartado musical siempre viene de la mano de José Santainés, que nos trae novedades musicales enredadoras que os iremos presentando hoy en el programa. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes escuchar en directo a través del streaming de Radio Topo, lo tienes en el blog radiotopo.noblezabaturra.org. O conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando con tu transistor los diales de las 21 radios libres y comunitarias que nos remiten en Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Para seguir todas estas radios tienes todos los enlaces en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y allí cada lunes te puedes descargar el podcast y escuchar La Enredadera de la semana cuando quieras. Soy el sol de mi tierra, mamá, soy lo que tú me pidas. Soy el llanto que quiere cantar, soy tu melodía. Para intervenir en directo a lo largo de estas dos horas de emisión lo puedes hacer a través del número de teléfono 976-29-1398. Y estamos modificando un poco nuestras redes sociales. Mientras hacemos el programa puedes contactar o interactuar a través de Twitter, arroba La Enredadera, y en Facebook tenemos una página que se llama La Enredadera Radio Topo. Durante la semana te animamos a visitar el blog y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y si todavía hay alguna persona que escribe cartas, nuestro apartado es el 6032 50.080 de Zaragoza, especifica La Enredadera. Hoy hemos comenzado nuestro viaje musical de cada domingo en La Enredadera con las canciones de Al Quadrat, desde Barcelona, una banda nacida en 2009 en las calles de Sant Quirze del Vallès, y en 2015 acaban de editar Gente Conectada, del que hemos escuchado las canciones Unidos y esta Somos. Somos cada golpe de este mar. Soy el sol de mi tierra, mamá. Soy lo que tú me pidas. Como hoy en La Enredadera vamos a charlar de dignidad, para abrir boca, traemos un temazo de Todos Tus Muertos, grupo argentino que sacó en 1998, el disco El Camino Real, al cual pertenecía este temazo que se llama Dignidad. Dignidad, sí, te digo sí, dignidad. de tanto cuidado las miserias humanas que se ven al trasluz. Como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé qué pasará. Sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando. Su piedad yo imploro y como pecho lloro. Mascando, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado. Ideas que sobran, palabras que faltan. Vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Voy rebotando y mi dignidad la he perdido. ¡Dignidad! ¡Dignidad! Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Y sin más dilación, cuando son las 9 y 15 minutos, aquí en Radio Topo, en el subsuelo zaragozano, damos la bienvenida a José Luis, que es el único representante que ha venido de las marchas por la dignidad 2015. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Que estáis muy liados, ¿verdad? Mira, ahí viene alguien más. Es que no llegamos a todo. Que vienen refuerzos. Bueno, como todos sabéis, el año pasado, el 22 de marzo, se celebró en Madrid una de las movilizaciones más masivas de los últimos tiempos, que venía precedida de varios días de marcha desde diferentes territorios de la península ibérica. Pues bien, este año 2015 se ha convocado otra gran manifestación el mismo día, el domingo 22 de marzo, contra las políticas de austeridad impuestas por la Troika y contra el autoritarismo del gobierno del Partido Popular. Los lemas vienen siendo los mismos que el año pasado: pan, techo, trabajo, dignidad, en fin, derechos sociales básicos. Y hoy os queríamos contar todos los detalles. José Luis, en primer lugar, cuéntanos, ¿cómo se plantean este año las marchas de la dignidad? Bueno, este año... Mira, por aquí viene Amparo a acompañar. Pues nada, Amparo, te invitamos a que te asientes tranquilamente. José Luis, dale. Este año van a ser un poco diferentes al año pasado. Quiero decir, hay algunas connotaciones que las van a hacer diferentes totalmente. O sea, entonces comparar las marchas como evidentemente ocurrirá después de, del día 21 de este año con las del año pasado, pues bueno, va a ser algo absurdo, quiero decir, porque no va a tener nada que ver las marchas de la dignidad de este año con el año pasado. Y me explico por qué. A ver, el año pasado se dieron una serie de circunstancias que no se dan este año. El año pasado había un descontento generalizado, que no quiero decir que este año lo haya, sino que lo haya a lo mejor y más, pero el año pasado en la sociedad teníamos un descontento generalizado por todos los recortes, por todas las reformas que el gobierno estaba haciendo, tanto en temas de educación, en temas de sanidad, en temas de dependencia, en la reforma laboral de los trabajadores, en fin, en cualquiera de los campos que te ponías a mirar, eran recortes, recortes, recortes, recortes. Y la gente estaba, pues como este año, descontenta, quemada, tenía que buscar una pita, una vía de escape para manifestar ese descontento. La creación de la plataforma de las marchas por la dignidad y el organizar unas marchas a Madrid para mostrar ese descontento, ese cabreo con el sistema de recortes del gobierno del PP y ya que venía del PSOE también, pues tuvo como punto canalizador la plataforma del 22M. Entonces, bueno, la gente se movilizó y se movilizó a nivel nacional y en todos los territorios. ¿Por qué? Porque era pues la única opción que se les había dado de protestar conjuntamente a la vez en todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí hubo una unión de partidos políticos de izquierda, de sindicatos, de alternativos, de movimientos sociales, que de alguna manera todos arrimaron el hombro y dijeron, bueno, pues es la ocasión y hay que luchar todos juntos y allí que vamos. Y este año, José Luis, sin duda los envites, ¿no?, neoliberales no han cambiado, de hecho se han agudizado, pero quizás el proceso electoral, ¿no?, especialmente, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza el andaluz, que además coincide con el día electoral, ¿no?, si no me equivoco, el próximo domingo 22 de marzo es el día que están llamados los andaluces, que no son pocos, ni mucho menos, ¿no?, llamados a las urnas, o elecciones sindicales, ¿no? Amparo, tú que vienes también del movimiento sindical, bueno, damos la bienvenida también a Amparo. Gracias. Que se incorpora ahora al programa, que me imagino que también interfieren, ¿no?, en la dificultad de, digamos, tener unas expectativas tan multitudinarias como las del año pasado, que por otra parte yo creo que también superaron, ¿no?, un poco las previsiones que podía haber los días antes, ¿no?, de la marcha, que realmente acudió muchísima gente. ¿Tú, Amparo, cómo lo ves? Bueno, yo veo que el año pasado hubo un proceso durante días anterior que en este año no lo vamos a tener igual, precisamente por lo que comentas. Estamos en elecciones sindicales en muchas empresas, estamos con otros procesos de elecciones municipales, hay mucha gente trabajando implicada en todas estas posibilidades de llegar a las instituciones o de llegar al poder de otra manera y de otro modo, y eso no es el mismo proceso que el año anterior, en donde ya durante un mes anterior se estuvo andando, como bien ha explicado José Luis, y se estuvo marchando por el país, a pesar del silencio informativo tan grande que se sufrió durante las marchas. Este año es diferente, pero vamos a estar ahí, no vamos a estar marchando todos los días como el año pasado, pero va a haber diferentes marchas desde diferentes puntos y se va a confluir en Madrid en el último día para hacer una gran entrada para llegar de manera pacífica a la Plaza Colón y, bueno, pues estaremos ahí. O sea, yo creo que el cambio en este país se empezó a producir el año pasado, con 1,5 millones de personas. El resultado de que haya tanta gente participando en todos los procesos municipalistas, todos los procesos sindicales y todas las movilizaciones que está habiendo este año, pues es producto precisamente de esa movilización del año pasado, en donde confluían pues toda la movilización desde el 15M hasta entonces, ¿no? Y ahora, pues bueno, es el momento de demostrar otra vez más que seguimos en la calle, que la calle es nuestra y que la calle es nuestra para hacer posible que sea nuestro todo lo que corresponde hacer que caiga este gobierno neoliberal y todos los gobiernos europeos neoliberales que están imponiendo unas políticas de recortes sociales con las que queremos acabar, y que además el estar el 21 de marzo en Madrid y movilizarnos es un proceso progresivo que quiere llegar a otra gran movilización en octubre, que sea una movilización europea y una movilización que lleve a la huelga social y a la movilización europea para lograr acabar con todas las políticas neoliberales en el sur de Europa. Apuntaba José Luis que la iniciativa surge, lógicamente, de una plataforma, ¿no?, abierta a cualquier persona y en la cual intervienen representantes de diferentes partidos de izquierda, sindicatos, movimientos sociales variopintos. Entiendo que en esta repetición, esta segunda edición de las marchas, vuelve a ser un poco una estructura similar, ¿no? O sea, abierta a cualquier tipo de personas, que además la lectura que hacen, aunque algunos estén también en los procesos electorales, es que, como bien has dicho, Amparo, la calle no se puede abandonar, ¿no? Y la calle, de alguna manera, es el termómetro que nos va a permitir luego que la institucionalidad sea de una manera u otra. Yo entiendo que la lectura sigue siendo la misma. Una pregunta os voy a hacer un poco puñetera. ¿Y si va muy poca gente a las marchas, qué hacemos? ¿Qué lectura hacemos? Por eso te comentaba de que, o sea, todas las comparaciones que se hagan de la del año pasado a esta, no tienen razón de ser. Y por una razón muy simple, como te explicaba al principio. El año pasado la gente a nivel estatal, la única vía de, o la única espita, la única vía de salida que tenía era la protesta y el plantarse en Madrid, porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿para qué se fue a Madrid? Porque últimamente, por ejemplo, se ve en todas las, no solo aquí en Zaragoza, hace poco me lo comentaban también compañeros de Madrid, de la coordinadora de 25S, mira que ellos han movilizado siempre, que ellos allí les estaba costando también movilizar al personal, pero claro, la gente al final se cansa de tanta manifestación que simplemente salir a pasearse un rato con la pancarta, pero que no consigue nada, que protestas, pero que no le saca rendimiento, que no haces más que malestar y, o sea, mostrar tu malestar, pero no, al final, al día siguiente, ¿qué ha pasado? Pues no ha servido de nada, y otra manifestación, y al día siguiente, ¿qué ha pasado? Y no ha servido de nada. El año pasado, si se fue a Madrid y se movilizó a tanta gente a nivel nacional, fue porque sí que se quería que pasara algo. No se fue como se va a ir este año, simplemente a mostrar el descontento y a decir, venimos a protestar porque estamos igual de mal que el año pasado, no peor, pero venimos solo a protestar. El año pasado la única opción que había, todavía no se habían empezado el tema de las elecciones como tenemos este año, tanto municipales como autonómicas como generales, pues era el protestar a ver si se conseguía que cambiara el gobierno o que dimitiera. Has apuntado, Amparo, que las marchas de este año sí que se pueden circunscribir a una agenda más amplia de movilizaciones, y has apuntado un hito que es bastante relevante, que es la huelga general. Se está hablando de una huelga general para octubre. Está ahí, ¿no?, encima de la mesa, la posibilidad, ¿no? Sí, se está trabajando en ello. Efectivamente, este año haya la gente que haya en Madrid, da igual. El año pasado hubo 1,5 millones de personas y la prensa del gobierno no dijo nada, pero todas y todos sabemos lo que hubo allí. Y ahora a lo mejor estaremos menos, por lo que ha comentado José Luis, y esperemos que el telediario estatal y controlado por el Partido Popular, pues si dice algo, lo dirá en contra nuestra. No nos importa. Estamos en un proceso imparable, y hay gente trabajando en todos los ámbitos y en todos los lugares. Y además estamos trabajando no solo por transformar las cosas en este país, sino porque pensamos que lo de este país no solo depende de este gobierno títere, sino que depende de los gobiernos que hay en Europa y de las políticas neoliberales que se están llevando a través de la Troika. Entonces, claro, para todas nosotras es muy importante que haya una confluencia europea en donde la gente descontenta que está trabajando en Grecia, en Italia, en Francia, en Portugal, se una en una gran movilización europea, y estamos trabajando en ello. En Madrid posiblemente habrá representantes de diferentes países para llegar a ello y tratar de lograr con los sindicatos y los movimientos sociales españoles y a nivel europeo, no solo a lo que llamaríamos una huelga laboral, sino a lo que entendemos por una huelga social y una movilización general, social y cívica, que sea acompañada en todo el sur de Europa. Estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, Amparo, porque a veces nos perdemos la perspectiva local del efecto rebote, simbiosis o llamada que puede haber de los éxitos o los fracasos también, pero vamos a pensar en los éxitos, en las conquistas sociales en un determinado lugar del mundo. No hay más que ver en la historia reciente las primaveras, ¿no? Todas esas primaveras en lugares tan diversos del planeta, ¿no?, que al final unas se jaleaban a otras, ¿no? Iban desde Nueva York hasta países árabes, hasta países del sur europeo, ¿no?, que culturalmente son tan diversos, pero gente unida en la lucha, ¿no?, y las ansias de transformar, ¿no? Os quería preguntar, lo mediático, no vamos a entrar mucho en la parte, digamos, de lo que echaron las teles. Lo que echaron las teles, todos recordaréis, hubo un mes de marchas que no salían por ningún lado, un montón de gente trabajando honestamente en la diversidad, gente de todos pelajes, de todas ideologías, edades y procedencias, tal cual, marchando hacia Madrid. Y luego hay unos minutos de enfrentamiento con la policía, que son lógicamente los que al día siguiente ya tenían preparadas todas las portadas de todos los medios ultraderechistas en muchos casos, y no solo ultraderechistas. Tú has apuntado antes, Amparo, te escucho que has dicho movilizaciones pacíficas. Me gustaría que incidierais en esto, ¿no? Porque todavía puede haber quien se debe creer que por métodos violentos vamos a transformar algo. Bueno, que es que se incida por lo menos cuál es la identidad de las marchas por la dignidad. El problema es que las manifestaciones siempre son pacíficas. De hecho, el año pasado pacífica fue. Lo que pasa es que el gobierno tenía miedo, pero tenía mucho miedo. Porque, como te digo, el año pasado no era una manifestación como este, que bueno, se organiza para ir a protestar otra vez y ya está. El año pasado se quería algo más. Se quería no solamente hacer una manifestación, sino también pues gente de todo el territorio hacer acampadas en Madrid y mantenerse allí, no solamente la manifestación, sino mantenerse allí el tiempo que hiciese falta, montando allí los campamentos, haciendo protestas diarias por toda la ciudad, por todo Madrid. De hecho, el lunes estaba organizado un rodeo a la bolsa, con autorización del gobierno y de todo, y había actividades a lo largo de toda la semana siguiente, porque la idea era de ser una protesta continuada. Pero claro, el gobierno, al ver la movilización, que no se esperaban ni de lejos, que se había conseguido en todos los territorios, que en todas las carreteras se estaba llenando de gente, que pasabas por un pueblo, te quedabas a dormir y del pueblo se te venían 4, 6, 8, 10 personas. Y que cuando llegamos a Madrid, la recepción de los barrios fue apoteósica, porque era increíble hasta nosotros mismos. Después de llevar algunos, como los compañeros de Navarra, desde el día 1, llegas al día 22 y te salen barriadas enteras con 10.000, 20.000 personas a la calle, como salían de San Blas, Canillejas. Nosotros mismos nos quedábamos asustados. Diciendo, dices, pero, y yo sin ducharme. Me cachis 10, este baño de masas y huelo a chota. Eso da para hacer otro programa, vamos. Lo de los calcetines que se quedan quietos. Pero el tema fue ese, que el gobierno se asustó. Entonces se asustó y tuvo que interrumpir la manifestación. De hecho, bueno, ya luego se vio en los medios, mientras estaban en la Solfónica y en la Plaza de Colón todavía, y con todos los actos todavía autorizados en activo, empezaron a cargar, y porque no les interesaba para nada que eso se mantuviese. La concentración o el rodeo a la bolsa que estaba programado para el lunes lo anularon y nos lo prohibieron. El lunes entraron en la universidad porque empezaban también los estudiantes, que teníamos allí compañeros que se habían quedado, porque la idea era de habernos quedado más días. Pues de hecho, algunos nos quedamos hasta el domingo, otros hasta el lunes, porque la idea era de seguir, no solamente de la columna nuestra, sino de varias columnas. Ese apunte es interesante que recordemos, ¿no? Que la represión, nos guste o no, es efectiva. Y la cultura del medio les está funcionando bastante, Amparo. Yo quería detenerme en un apunte para ver cómo os estáis organizando a nivel europeo, ¿no? El otro día hablaba con los Martínez, con José Luis y con Maribel, que también están muy metidas en las marchas por la dignidad, y me contaban que habían estado en Bruselas. Cuéntanos cómo se está articulando un movimiento europeo, siendo que los españoles casi no sabemos idiomas. ¿Cómo hacemos para entendernos? Bueno, los españoles sabemos poquitos idiomas, los mayorcicos. No caigas en las provocaciones. No caigo en las provocaciones. Todas las marchas son pacíficas. El silencio informativo de un mes de los medios el año pasado, eso sí que es terrorismo informático, eso sí que es atacar a la dignidad de la gente. Y bueno, pues ¿cómo se está organizando? Fueron nuestros compañeros, los Martínez, como tú dices, el otro día, un encuentro en Bruselas, y a través de ese encuentro pues están empezando a articular a través de ATAC, a nivel estatal, y otras organizaciones, y Alter Summit, y otro tipo de organizaciones que articulan redes, tanto sindicales como de movimientos contra el neoliberalismo, contactos diversos, de modo que a través de del encuentro de Madrid puedan venir algunos y seguir trabajando para poder elaborar una marcha a Bruselas a nivel europeo en el verano, y hacer confluir todo ello con la gran movilización que queremos hacer en el otoño. Para ello es importante, desde luego, que la gente estemos pendiente, que el 21 de marzo, este domingo, vayamos todas y todos a Madrid y que sigamos ahí en la brecha, que es que las urnas son importantes, pero la calle lo es mucho más. Si os parece, voy a poner una cancioncica. El pasado domingo fue 8 de marzo y, lógicamente, pues tuvimos nuestro momento de sincero tributo a las mujeres que luchan. Hoy queríamos continuarlo, en este caso con una canción de Frontline Guerrilla Sonora desde Ciudad de México, que yo sé que Amparo estuvo hace poco, sí. Pues vamos a presentar esta banda de fusión que a base de punk, hip hop, reggae, drum and bass, ska, dub, electrónica y por supuesto una lírica contundente y contestataria, pues bueno, meten bastante caña. En este caso la canción se llama Fuerza Femenina, son entre mexicanas y uruguayas y el disco se llama Tirando para no aflojar. José Luis, eso te ha gustado, Tirando para no aflojar. Mola. Editado en 2010 y seguiremos charrando con ese marchista en bicicleta que ya está ya por tierras de Guadalajara desde Cataluña. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Venga, y con lo último de Talco, una banda que hemos visto algunas veces en Zaragoza dando tralla desde Marguera, Italia, con su disco grabado en el País Vasco, en Iruña, en concreto en 2014, 10 años ya de esta banda de ska punk y chanca. El tema se llama L'odore de la morte. Damos la bienvenida a Ignasi. Ignasi Lodra, que es un jardinero de la Asamblea de Parados de Sant Boi, en Cataluña, que lleva unos días pedaleando hacia Madrid. Lo tenemos justo en tierra de nadie, entre Aragón y Guadalajara. No sabemos muy bien. Él se quiere sumar a las marchas para llegar el domingo a Madrid. Y bueno, pues te queríamos preguntar, Ignasi, tu iniciativa, ¿de dónde surge? ¿Dónde has sacado las ganas de coger la bici? Pues nada, a mí siempre me ha gustado ir en bicicleta, básicamente, y como los compañeros lo sabían, pues estábamos en la iglesia del Pi, también con el tema de la dignidad, en un encierro que hicimos en Navidad, y alguien, no sé quién lo comentó, dijo, oye, ¿por qué no me vas a ir en bicicleta? Digo, pues venga. ¡Hala! Y así fue, como salió la cosa, lo que pasa es que después salió más y bueno, pues... ¿Vas tú solo, Ignasi? Sí, en principio sí, porque veo muy complicado, porque yo lo he comentado a otros compañeros y demás, que coger vacaciones, que te den vacaciones todo este tiempo, porque son muchos días y demás, entonces es complicado. Lo que sí, pues, se podría haber hecho, a lo mejor coordinarlo algo por el fin de semana y demás, y pues alguno que se uniera un tramo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, gente de aquí, o de Aragón, o de Guadalajara, o donde sea, ¿no? ¿Cuánto? Fin de semana nada más, porque entre semana la gente estará trabajando, supongo. Claro, y en tu caso, Ignasi, ¿cuántos días llevas pedaleando? Pues salí el día 3, o sea que desde entonces ya o sea, fue el martes, el martes día 3, y desde entonces llevo dándole a los pedales. No está nada mal. Bueno, cuéntanos un poco cómo está transcurriendo tu viaje. ¿Vas improvisando? ¿Tienes las etapas ya más o menos armadas? ¿Llevas mapa? A ver, yo tenía para improvisar, que es lo que pasa, por ejemplo, hoy, que he improvisado. Pues resulta que tienes más o menos de tener una idea de dónde quieres ir o por dónde quieres ir, porque claro, yo no conozco el territorio, y entonces pues me he ceñido en una ruta cicloturista que salió en internet, y básicamente me ceñía eso, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Que algunos pueblos te los saltas porque te dicen, no, vete por acá, o sea, escuchas a la gente que conoce el territorio, por ejemplo, hoy, y me he saltado a otros pueblos para ir directamente a Molina de Aragón, por ejemplo. Pero no has llegado, Ignasi. No, a ver, no he llegado porque no he podido porque son muchos kilómetros y yo tengo un ritmo, más o menos, mis ritmos son unos 10 por hora aproximadamente cuando no hay cuestas, cuando hay cuestas es menos todavía, o sea que más o menos ese es el ritmo. A la marcheta. No voy, esto no es una carrera, yo voy, además las condiciones en las que yo voy y demás tengo que cuidarme bastante para llegar sano y salvo, ¿sabes? Oye, Ignasi, yo te quería preguntar, antes comentábamos las marchas de la dignidad del año pasado, que lógicamente pues fueron muy multitudinarias, hubo mucho efecto, digamos, de respuesta de las personas de los pueblos por donde pasaban los marchistas. En tu caso, que eres un poco la avanzadilla, ¿cómo está reaccionando la gente? ¿Tú vas visibilizado? ¿Llevas alguna bandera o alguna reivindicación? Sí. ¿O cómo vas? Exacto, yo llevo una bandera que pone dignidad y luego pone pan, techo y trabajo en 9 idiomas diferentes. En castellano, en vasco, en los idiomas del estado y también en francés, en inglés, en chino también está puesto y en árabe también. ¿Y cómo reacciona la gente cuando pues, te ve y reivindicas todo eso? Pues claro, en principio la gente se fija más, porque es una bicicleta un poco especial, se fija más en la bici, cómo voy y tal. Pero luego cuando algunos entran ya en el tema, le digo, bueno, ¿y tú esto por qué lo haces y tal? Entonces ya les explico el porqué y los motivos y los detalles de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, entonces, la gente en principio reaccionan bastante bien. Ignasi, yo lo quiero escuchar también, porque un jardinero se pone a pedalear hasta Madrid. Pues vamos a ver, en su momento yo estuve 4 años parado también, o sea, bastante tiempo, nunca había estado tanto tiempo y eso te mina, ¿no? Moralmente y demás. Entonces, lo que pasa es que coincidió que me uní a la asamblea de parados de precisamente de San Boi, y eso también, o sea, le debo bastante a eso, porque gracias a eso, pues, te activas, haces cosas y demás, y te conciencias, ¿no? Y entonces, claro, cambia mucho la cosa, ¿no? Uh-huh. Y básicamente eso, sí. ¿Cuál es la situación de la asamblea de paradas de San Boi? Cuéntanos cómo está el percal por allí. Bueno, pues se ha pasado por una especie de montaña rusa, ¿no? Al principio mucha gente quería hacer muchas cosas, o queríamos hacer muchas cosas, luego después ha ido cambiando porque hay determinada gente que no coincidía en los intereses y demás, o sea, que incluso eran contrapuestos a lo que nosotros defendíamos. Pero claro, nosotros funcionamos de manera asamblearia y decidimos las cosas de manera asamblearia, y todos juntos. Y hay otras personas que consideran más decidir las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Más tipo partido político y demás, ¿no? Y eso no funciona así. Además, uh-huh, tienes que dar cobertura a más gente, ¿no? Y bueno, ahora somos poquitos, pero supongo que empezaremos otra vez a dinamizar y a, sobre todo cuando tengamos proyectos que la gente pueda apuntarse a hacer cosas, eso ya yo creo que cambiará bastante. Ignasi, te quedan más o menos 200 kilómetros, ¿no?, entre Molina de Aragón, sí, más o menos, y Madrid. Llegas, sí, ¿no?, el domingo. Sí, sí, yo estoy, si todo va bien... El sábado, me corrige. Además voy sobrado encima, porque si hubiera llegado ya Molina de Aragón, es que casi son dos días de recorte, porque yo pensaba, por otra historia, resulta que pensaba gastar 4 días y solo he gastado 3, o sea que tengo un día más de margen para hacer las etapas más poco a poco, más tranquilamente y sin agobios ni nada, ¿no? Oye, Ignasi, ¿tienes algún plan en Madrid? A ver, hoy me ha enviado Mariano, que es un compañero, me parece que ha dicho de el 18 tendido donde quedamos el 19. O sea que ya hay alguna cosa así para quedar un poquito antes y vernos y demás, ¿no? Muy bien. No sé dónde, porque la verdad yo pensaba para entonces estar en Guadalajara, o sea que en capital, uh-huh, o sea que... A la marcheta, por último, Ignasi, que no te queremos tener mucho rato, que estarás ahí debajo de un árbol o en una cueva, vete a saber dónde te habrás metido hoy para dormir. ¿Qué les dirías? Dime. Dale, Ignasi, ¿dónde estás? Bueno, dínoslo, ya que nos lo ibas a contar. No, estoy ahí en una ermita de... A ver, ermita, ¿cómo se llama? La ermita de... Es una ermita, bueno, pero ahora no me acuerdo ahora del nombre. Mira que lo tenía yo sabido ya. Ya veis que la gente libertaria también tiene ideas alternativas para las ermitas, que puede ser un buen refugio para las personas ciclistas. Por último, Ignasi, ¿qué les dirías, dime, a la gente que nos está escuchando para animarles a que participen en las marchas por la dignidad de este sábado, 21 de marzo? Bueno, pues yo considero que es importante que se vuelva a reunir bastante gente para que, sobre todo, desde mi punto de vista, que es lo que estoy intentando, es concienciar a que hay personas que lo están pasando mal, que le falta alguno de esos tres patas o las tres a la vez, y algunos están caminando. O sea, yo estoy diciendo en bicicleta, que yo quería hacerlo caminando, si hubiera podido ser, pero lo estoy haciendo en bicicleta. Uh-huh. Y caminando precisamente para reivindicar esto, ¿no? Sí. Que las personas en cualquier momento podemos caer en ese hoyo. Y gracias a las personas, o sea, el apoyo mutuo, es como podemos tener fuerza, ¿no? Y yo creo que lo del año pasado a mí me marcó bastante positivamente, y espero que este año también sea, bueno, todos los que podamos ser, pues que se repita también ahí una forma de presión, ¿no? Hola, buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Mira, soy José Luis, de aquí, de Zaragoza. ¿Qué tal? Bien, y no tan cansado como tú, me imagino, porque ya escuchándote no, que llevas desde el día... Ya no estoy cansado, me estoy poniendo en forma conforme pasan los días, cada vez estoy mejor. Sí, no, es increíble. Es lo que hacen las marchas, que al final te vas poniendo como los espartanos, cada día te vas poniendo más duro. Bueno, oye, que te quería comentar una cosa. Nosotros nos vamos a juntar un grupo de marchantes así como este año, o sea, como el año pasado, que ya se salió desde primeros de mes, gente de Cataluña, de aquí de Aragón, sí, de Navarra y tal, y llegamos todos juntos a Madrid, incluso con gente que vino de Francia. Este año, pues por temas de logística, no se pueden hacer las marchas, pero lo que sí que se van a hacer en casi todos los territorios son unas mini marchas de aproximación a partir del día 19. Entonces, el día 19, te lo comento, porque como estabas hablando de que si querías estar por Guadalajara, por no sé dónde, el día 19 nos esperan en Alcalá de Henares. Sí, es lo que he pensado, que precisamente, claro... Yo para eso voy sobrado, o sea que... Pues por eso te digo, para que te vayas programando. Entonces allí el mismo día 19 va a acudir gente de Cataluña, que también vienen compañeros tuyos, gente de Navarra y nosotros, que hemos quedado allí al mediodía. Pues ya ves, Ignacio, que aquí te hacemos el plan rápido, mira. Es que cuando me ha dicho el compañero Mariano, me ha dicho precisamente eso, digo, uy, el 19, ¿dónde? No sé qué. Entonces, claro, porque él me ha enviado un WhatsApp conforme a lo que esperan el mismo día del 21, que es en Madrid, a las 11, pero esto del 19 no me había dicho todavía dónde. Mira, Ignasi, pues ya está el plan hecho. Mira, tú llegas allí cuando quieras, te pillas un hostelito con ducha, ¿vale? Entonces tú te aseas tranquilamente, guárdate una muda limpia o que te dé tiempo a que se te seque, y la gente de Aragón llega allí el 19 con todas sus banderolas, todo su entusiasmo, y te sumas con la buena gente de Aragón, todos los catalanes que queráis, toda la gente del nordeste, digamos, de la península ibérica, y ya entráis ya a Madrid en la marcha triunfal aragonesa, que siempre suele ser la más molona. Entonces, concretamente, se has dicho en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares. Ahí sí, la tienes. Exactamente. ¿En algún sitio en concreto? Ya te llamaremos y te pondremos al corriente. Ya me hago la idea para estar ahí en Alcalá de Henares. Ya me lo montaré. Muy bien, Ignasi. Pues con esto nos despedimos de ti, Ignasi, jardinero de la Asamblea de Parados de San Boi. Muchísimas gracias. Y eso, pues mucho ánimo y a disfrutar de los paisajes. De acuerdo. Un saludo. Salud. Venga, hasta luego. Yo tengo una gran familia colmada de amor, unida en santa comunión. Tengo una gran familia en paz y en libertad, unida por el capital. Mi familia me da trabajo y bienestar. Mi familia, futuro y estabilidad. Vamos a seguir hablando de las marchas de la dignidad, pero antes queríamos poner una canción que la verdad que siempre que hablamos de las marchas me viene este grupo, ¿no? Rojo Cancionero, Banderas Rotas, que la está acompañando mucho, la verdad, Podemos, pero vamos, que acompaña un montón de luchas de todo tipo de movimientos sociales. Esta canción se llama Rumbo a la Asamblea y yo creo que viene muy bien para banda sonora de estos días que nos toca vivir. Ya veréis que os gusta un montón. Rojo Cancionero. Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Las calles y plazas rompen la baraja, estallan los sueños y las esperanzas. Fuera parsimonias, que muera el calvario. Digan lo que digan en el telediario, que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. Testas coronadas, yernos corrompidos. Mientras crece el paro, suben los despidos. No nos representa, señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo. Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo, mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. que el pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo con el paisanaje rumbo a la asamblea. Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que el pueblo entero piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Que todo el pueblo piense lo que hizo. Porque no hay pan para tanto chorizo. Vamos a seguir charlando un ratico más con Amparo y con José Luis antes de que nos aborde la gente de Dada, que ya están llegando por aquí por los estudios para presentar su último disco en exclusiva aquí en La Enredadera. Al turrón, Amparo, citas. Vamos a contar un poquito las rutas previstas, un poco las columnas, digamos, que están convocadas, especialmente la gente de Aragón, aunque también puedes dar las de otros sitios si es menester, como nos escucha gente de otros lugares, para que se pueda sumar quien quiera. Bien, el plan está estructurado para entrar en Madrid desde 7 rutas diferentes. La ruta nordeste de Aragón, Navarra, Guadalajara, entraremos por San Fernando de Henares y Coslada y el punto de encuentro será en el Parque del Reloj de San Blas, en el Parque del Reloj de San Blas, donde llegaremos con los autobuses y ahí haremos una breve comida o lo que sea de bocata y continuaremos andando ese mediodía y la tarde hasta el punto de encuentro en la Plaza Manuel Becerra a las 17:15. Plaza Manuel Becerra a las 17:15 para entrar desde ahí hacia Colón. Entonces, bueno, toda la gente que lleve previamente andando con, como dice José Luis, los días anteriores, confluiremos en San Fernando de Henares y para la gente que lleguemos en autobús, pues ese mismo día en la plaza de San Blas. Porque lo que es la manifestación comienza a las 6 de la tarde de Plaza de Colón. Es la cita, ¿no? Sí, la cita, sí, digamos, sí, sí, de inicio oficial. Sí. O sea, que más o menos es un poco como el año pasado, ¿no? Que se aglutinará la gente en diferentes... Inicio-fin, no sé. Eso es, en diferentes calles y plazas de Madrid para acabar confluyendo todos en Colón para hacer un poco de ocupación del espacio público más tiempo. De cara a temas represivos, ¿se ha pensado algo? Pues si hay ataques policiales o, como siempre, ¿no? Apelar, bueno, al sentido común. Se intentará hacer un cordón de control y tal. Esperamos que no haya ningún problema porque esta manifestación, como la del año pasado, es absolutamente pacífica y bueno, los ataques que se puedan verter pues serán desde gente de la extrema derecha o gente que quiera interferir. Intentaremos paliar o defendernos de estos este tipo de agresiones. Por último, os quería preguntar, bueno, por último, a no ser que tengáis algo más que contar, que nunca os vayáis a casa con algo que compartir. En La Enredadera estamos para que contéis todo lo que tenéis que contar. Ahora estáis haciendo presentaciones, ¿no? Si no me equivoco, en diferentes pueblos aragoneses de las marchas, me imagino, para animar un poco el cotarro. ¿Se prevén que haya autobuses, que haya marchistas de diferentes territorios aragoneses? Sí, creo que ya hay previstos autobuses que van a salir desde Tarazona, desde Gea, gente que va a salir desde Casetas o en autobuses individuales o se van a ir sumando a Zaragoza. O sea que sí que está habiendo movimiento de gente que quiere... Hay movimiento. Vale, y aquí en Zaragoza a la gente le invitamos a que se compre el bono para ir en el autobús, me imagino, ¿no? Sí. Tenemos ya un poco los detalles, el precio, de dónde saldrá y todo eso. Se están vendiendo los tickets para el autobús en Pantera Rosa y en la Federación de Asociaciones de Barrios. El precio es 20 euros y 10 euros para las personas que estén paradas o no tengan mayores recursos. Ida y vuelta, o sea que es un precio razonable. Salimos por la mañana a las 8 de la mañana del Parque Macanaz y volveremos por la tarde-noche después de la manifestación, así que invitamos a toda la gente a que se anime porque la cosa está en marcha. ¿Hay alguna cosita más, José Luis, que quieras compartir? Sí, bueno, yo querría hacer una puntualización porque como sé que esto es un tema que luego a partir del día 21, el mismo día 22 ya traerá cola. Y es que el año pasado, por ejemplo, cuando se fue a Madrid, El gobierno, muy chulos ellos, pues dijeron que ya valía de manifestarse, ya valía de estar todo el día saliendo en pancartas, que si la gente quería algo, que se presentara a las elecciones, ¿no? En vez de estar protestando en las calles. Entonces este año habrá menos gente protestando en las calles, pero la gente que falte va a estar haciéndole caso al gobierno, porque ya en toda la geografía pues se han organizado los Ganemos, ha aparecido partidos nuevos como Podemos y otros partidos que se están haciendo confluencias para precisamente presentarse a unas elecciones municipales, autonómicas o generales como hay este año, ¿eh? Entonces, bueno, que también lo sepan, o sea que va a faltar gente, pero porque les han hecho caso, entonces se van a, no solamente los que vayamos a la manifestación vamos a ir a protestar al gobierno, pues que los otros que no van están preparando lo que ellos han pedido, que la gente se presente a las urnas, ¿no? Uh-huh. Sean en elecciones municipales, autonómicas o generales. Amparo, ¿quieres decir algo más para rematar? Nada, que vamos a tomar las calles como las hemos tomado siempre y además no vamos a tomar las instituciones, sino que vamos a llegar pacíficamente a las instituciones con la fuerza de las urnas. Os pido con la fuerza de la gente. De la gente. Se te ha escuchado y se te ha entendido perfectamente. Os voy a pedir, José Luis y Amparo, que no os vayáis todavía, porque queríamos recordar el caso de Raquel Tenías, que hoy no lo va a contar ella en primera persona porque está trabajando, ¿vale? Entonces ella le toca trabajar en hostelería y no ha podido cambiar el turno, pero bueno, pues nos ha agradecido que le demos un poco voz a su caso también. Durante las marchas del 22M del año pasado, Raquel se dirigía junto con otras compañeras y compañeros al autobús de vuelta, lo mismo que ha dicho Amparo, pues después de celebrar una manifestación multitudinaria, de acudir un poco a los mítines, digamos, que tú además, Amparo, estuviste representante de Aragón, un poco la solfónica, de sufrir también un poco el final, ¿no? El fin de fiesta ese un poco tan, tan violento que hubo, pues se vio arrastrada por una marabunta de personas que corrían huyendo de una carga policial en la plaza de la Puerta de Alcalá y acto seguido pues vivió lo que solemos ver todos en televisión o en los vídeos de YouTube, que es que de repente te aparecen un montón de antidisturbios, te tiran al suelo y te detienen. Ella fue a la comisaría de Moratalaz detenida durante 72 horas de incomunicación sin haber cometido ningún tipo de delito, situaciones degradantes y una petición que hace una semana se le notificó de 4 años de cárcel. Se le está acusando a Raquel de atentar contra la policía y en concreto de apedrear una embajada que Raquel no sabe dónde está porque ya venía de los mítines y se iba al autobús. Pues bueno, una vez más, un caso, hemos empezado hablando de ello también, del tema de la cultura del miedo. En este caso yo creo que tiene relevancia, como todos los demás, porque Raquel es una mujer normal y corriente implicada en cuestiones políticas, en concreto en Izquierda Unida, donde tiene cargos políticos visibles y reconocidos, es madre, es trabajadora en su propio negocio, y que personas de ese perfil político y humano sean también víctimas de la represión, yo creo que nos tiene que hacer temer que van a saco. O sea, que van a saco, que ya no buscan joven, con estética punky, pendientes o tal, que sean más fácilmente criminalizables por el estigma de la estética, sino que era cualquier persona, lo hemos visto en un montón de vídeos, sea una persona mayor, sea una niña, puede recibir, pues eso, un porrazo, un abuso policial o un caso criminalizador y represivo como es el de Raquel, que es del libro, vamos, es un del manual de la contrainsurgencia. Hay que decir que está desarrollándose una campaña increíble de apoyo a Raquel. Si os metéis en las redes sociales y buscáis Raquel Absolución, veréis la infinidad de gente variopinta que se está haciendo fotografías simplemente con el cartel o con la foto de Raquel Absolución. Y de hecho la propia Raquel nos ha pedido que transmitamos hoy en La Enredadera unas palabras de agradecimiento por su parte a todas las personas y colectivos que se están implicando en la campaña Raquel Absolución, que ya ha conseguido más de 5.000 firmas para pedir su absolución, que les ha llegado de un montón de sitios, está muy emocionada y agradecida por tanta solidaridad. Estas palabras me ha pedido que las comentara tal cual. Hay que decir que Raquel está siendo una víctima propicia porque estaba desorientada en el momento de la detención, porque no se resistió, porque no tiene nada que ocultar, es una persona que lucha abiertamente y cualquiera puede saber cuál es su actividad política, y hay testigos presenciales que pueden de alguna manera probar que Raquel no estuvo en esa embajada, que no se sabe lo que pasó en esa embajada, pero que ella no estaba ahí, que estaba caminando acompañada de gente todo el tiempo, charlando, paseando, y de hecho se ha hecho una petición de que si hay alguna otra persona que también vio a Raquel en esos ratos, pues que aporte lo que sea, que igual una fotografía, un vídeo o declaraciones de más personas, pues pueden ser al final determinantes para esa absolución. Está claro que fue el azar quien hizo que la cogieran a ella, estaba claro que delegación de gobierno de Madrid, en este caso Cristina Cifuentes, hoy aspirante a. Ya sabéis que la represión en algunos casos se sufre y en otros casos se premia, como es el caso del Partido Popular, pues ella ya tendría el cupo, diría, pues hoy 20, necesito 20, variaos, no me cojáis 20 punkis de Vallecas, cogedme de esos 10 y luego 10 de otros tipos, cogedme uno gordo, uno parva, una mujer más mayor, una más joven y tal cual. En fin, que podríamos haber sido cualquiera de nosotras y de nosotros. Entonces, bueno, desde aquí, desde La Enredada, nos sumamos, lógicamente, a la campaña Raquel Absolución. Yo quería únicamente comentarlo, que estéis al tanto, que se está haciendo un buen trabajo colectivo de difusión de su caso, que muchas veces es... Se le está apoyando es importante. Desde todos los colectivos y desde todos los movimientos, pero más que nada por lo absurdo de la detención de la compañera esta. Porque si tenemos en cuenta además una cosa que a lo mejor no se habla mucho, o sea, hay que tener en cuenta que Raquel vino en el autobús ese mismo día, o sea, con un montón de gente, gente mayor, gente con niños, gente que venía simplemente a bajarse del autobús, a andar un rato en la manifestación hasta el centro de Madrid y volverse otra vez a Zaragoza. O sea, no eran ni siquiera marchantes que llevaran ya tiempo en carretera y que fueran en cabeza y que fueran los conflictivos y que fueran... No, en absoluto. O sea, era gente normal y corriente que había venido en autobús ese día simplemente que a la manifestación. Uh-huh. Pero es que lo absurdo de las detenciones se ve en las otras detenciones también que tenemos de otros compañeros aquí en Aragón. Es decir, Raquel había venido en autobús y la detuvieron cuando ya se volvía, como todo el personal, a coger los autobuses de vuelta, que estaban todos concentrados para salir hacia Zaragoza, hacia los diferentes puntos de aquí de la geografía de Aragón. A un compañero de los que fuimos allí a Madrid lo detuvieron. Este tuvo la suerte de no parar como Raquel 72 horas en la comisaría de Moratalaz por una circunstancia ajena, que es de risa. O sea, una vez detenido dentro del furgón, lo tuvieron que soltar y se unió a nosotros a las 2:30 de la mañana aproximadamente, era cuando pudo llegar, y lo habían soltado porque la protectora de animales no se hacía cargo, no los localizaban para que se hicieran cargo de un perro que llevaba, un perro labrador que había venido con él todas las marchas. Entonces no podían detenerlo ahí y no sabían qué hacer con el perro. Como no sabían qué hacer con el perro, lo soltaron. Uh-huh. Ahora está también pendiente de citación para juicio. O otro de los que detuvieron, que es un compañero de aquí, de Zaragoza, de Caspe concretamente, pues estaban durmiendo tranquilamente en la universidad. El lunes empezaba la huelga de estudiantes, como no querían que después del 21... del 22 que había sábado, que era sábado, el lunes empezará o continuará la gresca allí, suspendieron lo del rodeo a la bolsa, algunos compañeros se habían quedado para la manifestación que estaba autorizada del lunes, pues se metieron en la universidad y lo detuvieron allí cuando prácticamente acababan de levantarse de dormir. Está claro que la mayoría absoluta en el Congreso no les sirve y están aplicando lo que es el manual de la criminalización de la protesta social, ¿no? Y desde aquí, desde La Enredadera, siempre lo decimos, ¿no? Ahora que estamos viendo también otros casos cada vez más variados, ¿no? Y más diversos, ¿no? En cuanto a tipología de actividad política, de personas detenidas o involucradas, que la protesta social siempre es bienvenida. La protesta social es una necesidad humana que tenemos. Y otra cosa diferente es cometer o no delitos, que te pillen haciendo un acto delictivo, que es una cosa diferente y separada, ¿vale? Que normalmente estamos mezclando aquí lo que es la actividad política pura y dura, en muchos casos pública y notoria y bienvenida, y deberíamos aplaudir desde la sociedad que haya personas que vayan a Madrid y se identifiquen con unos mensajes. Esto no es política pura y dura, esto es dictadura pura y dura. O sea, el que un gobierno, sea por las buenas o sea por las malas, se quiera mantener en el gobierno, eso no es política. Uh-huh. Porque política es dar voz y dar oportunidad a otras opciones. Si te manifiestas, te llaman violento. Si te presentas a las elecciones, está subvencionado por Venezuela o por Irán. O sea, si te agrupas y te presentas a los ayuntamientos, eso es una amalgama que no va a tener fin. O sea, entonces, ¿a qué jugamos? Uh-huh. Todo está mal si te presentas, y si no te presentas, no haces más que protestar en vez de presentarte. Uh-huh. Yo creo que la protesta de la que hablamos es justamente la intervención pública de la gente y las ganas de que sus decisiones tengan valor y tengan sentido y tengan peso en la organización de la vida social, y la organización de la vida social se hace a través de las instituciones, y por eso ahora la gente estamos organizándonos también para formar parte de ese poder de decisión y que el poder de decisión de la gente llegue ahí. Señalar con respecto a Raquel que la estamos apoyando, desde luego, como todo el mundo nos hemos volcado, porque podríamos haber sido cualquiera de nosotras. Decir que a nivel estatal, desde las marchas de la dignidad, se ha presentado una querella criminal que se está tramitando en estos momentos contra precisamente la delegada del gobierno Cifuentes, que es absolutamente de vergüenza que esta señora o esta persona se le reconozca y vaya primera de la lista en no se sabe qué lista, y a toda la ciudadanía que llevamos tiempo trabajando en montones de actividades civiles y movimientos sociales, sindicales y políticos, se nos legisle con una ley mordaza que se aprobará esta semana, con la cual se nos quiere criminalizar una vez más. Por tanto, el resumen: absolución de Raquel, porque Raquel somos todas; absolución absoluta, descriminalización de toda la actuación de la gente que queremos cambiar las cosas, y vámonos todos a Madrid para derrocar este sistema en el que nos está llevando a la miseria. Necesitamos otras cosas. Vamos a ganar y necesitamos estar en Madrid diciendo: aquí estamos, se va a acabar el bipartidismo, se va a acabar los gobiernos neoliberales, la troika, y vais a ver cómo a final de este año las cosas van a empezar a cambiar. Pues nada más que decir. José Luis, Amparo, muchísimas gracias por haber venido hoy a La Enredadera, y que vaya muy bien el sábado en Madrid, a ver si voy. Me lo estoy pensando. Ven. Muy bien. Y para animar a las personas que lucháis, hoy tenemos el gustazo de presentar en exclusiva en La Enredadera el nuevo disco de Dada, La fábula de la rata y el rinoceronte. Lo podréis bailar en vivo el próximo viernes 20 de marzo en Las Armas, cachondeo y diversión aseguradas. Y hoy en La Enredadera lo adelantamos enlatado y en vivo. sí, sí, estimada audiencia, sí, se ha encendido la luz roja. Eso quiere decir que estamos en directo con Dada. Aquí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las 8 partes. ¡Solo falta la Ana! ¡Madre Mota! ¡Señora Mota! Segunda vez que le pongo falta a Ana, ¿eh? ¡Ay, la tetica! En fin, qué alegría, qué alboroto. Nuevo disco de Dada. Contadnos, ¿cuál es? Bueno, no, contadnos la fábula. ¿Cuál es la fábula de la rata y el rinoceronte? Bueno, la verdad es que siempre nos ha gustado un montón que nos hagas esta pregunta. ¡Viva el rey! Ahí va. Bueno, pues muchas gracias, Dada. Ha sido un verdadero placer. No querréis tocar además, ¿no? No, no, nada. ¿Tú eres el de UPyD, eh? Qué cabrón. Hay fábula de la rata y el rinoceronte. Venga, otra vez. La hay, la hay. Hay fábula, hay fábula. Y que es de los hermanos Grimm o algo así. Yo no la conozco, va, en serio, ¿eh? Los Grimm. ¿Pero me la vais a contar o no? Pasáis totalmente de pero la fábula. Pero si ya te la sabes, Nacho. Que no, te lo juro que no me la sé, os la juro. Que llevo varios años contando solo la del colibrí y no me acuerdo de otra. O sea, de... Ay, eso no me la sé. Venga, venga. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, hombre. Tú, Pati, te la sabes. ¿Tú cuentas la del elefante? La del colibrí la cuento yo. Yo cuento la... Ah, la del elefante y la del colibrí también la cuento yo. Ay, no, se la cuento yo. Oye, a discutir a casa, ¿eh? Castigada. Te quedas sin paga. Oye, venga, contármela un poco. Un resumen, ¿eh? Tampoco me la contéis así mucho. Pero, bueno, realmente, o sea, la fábula del rinoceronte es una fábula que se han inventado los Dada. Ah. Claro, amigo. Y que habla un poco de todo lo que nos rodea un poco, ¿no? Y hay que, bueno, hay que pillar el disco, escuchárselo y ahí descubrir quién es la rata y quién es el rinoceronte. Vale, vale. Bueno, esto es un EP, ¿no? Escuchad, esto es un EP, ¿no? Esto es un EP. Es un EP, quiere decir que son 6 canciones. Son 6 canciones. Sí, sí, somos del PP. ¿Qué pasa? No, no había perras pa' más, no había temazos pa' más, o sea, vos queréis hacer solo 6. Pues mira, de todo, de todo, la has dado. No había perras pa' más. Y o sea, con las perras que había que decidir si hacer 8 canciones de mierda o intentar 12 o intentar o hacer 6. 6 cancioncillas y ahí están las 6. Bueno, hay que decir que yo me quedé en el proceso de gestación cuando en la ley seca tuvimos el placer de tener una première. Ulala, en la cual Dada no solamente presentó lo que estaba un poco rumiando, sino que además pidió la opinión de la gente. Joder, tío, sois una súper nueva política, ¿eh? Es que hemos oído. Sois la nueva política del rock. Claro, no nos hicimos ni puto caso. Ya, ya. La gente decía, la quiero popera, y popera no hay ninguna. Y la gente gritaba, popera, popera. Lo sabemos. Y estábamos, tú, Pati, estabas también. La gente, popera. No hay ninguna popera. No. Sois casta, ¿no? Sois casta del rock. Somos casta del rock. Bueno, contarnos, ¿cómo ha sido el proceso de grabación, sobre todo, ¿no? Que es la parte más novedosa, digamos, pues con respecto al disco anterior de Dada. Pues bueno, hemos grabado en Estudios Gárate, en Andoain. Nos ha producido Kaki Arcarazo. Que bueno, es un nombre en lo que es... Es un nombre. Es un nombre. No, no, no, en el rock en España en particular. Hay otro nombre poco raro. Yo es que creía que era un río, gracias por decirlo. Es un hombre del rock en España y en particular en el rock vasco que ha producido. O sea, como le digas España, cariño. Te corta todo. Dentro de España es de lo mejor que hay, ¿no? Jope. Pues eso, que ha producido a. Bueno, primero ha estado en Cortatu y Negu Gorriak. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo es les produce también a los Banda Basotti. Ha producido a mogollón de bandas. Amparo. Sánchez siempre graba con él. Joyón de bandas que ahora no nos acordamos, pero vamos. Aragonesa, los Brodies, ¿no? Los Brodies también, que de hecho vino un poco por ahí la historia de que nos contaron los Brodies que les había ido de puta madre, que muy bien, que habían tenido un rollazo muy bueno. Y pues eso, pues culo veo, culo quiero, un poco así. Porque esto es el típico rollo de que vivirán en una masía, en medio de la montaña, y os habréis ido una semana de vacaciones. Claro. ¿Dos semanas os habéis pegado? Bueno, venga, entrar al turrón de eso. Los ocho hemos dicho que sois, Dada. Uy, ocho, con pero... Con bebés incluidos. Y artistas del gremio, que son un poco la colaboración fundamental de este disco, que son los Vientos, ¿no? ¿Cómo ha sido la convivencia? También. 2 semanas ahí. Sorprendentemente bien. Además, convivimos con Crystal Fighters. Sí, también. Que estaban grabando fuera Sebastián. De coñas. Sí, sí. El con Sebastián este. Y. Vimos el contraste. El contraste. El chico encontró a los auténticos hombres aragoneses que llevamos dentro. Cuando estaba él tocando la chalaparta, nosotros nos pusimos a cazar con palos un tractor que había y salió corriendo, te lo juro. Dijo, bueno, me voy a cenar. Y nunca más salió del estudio, te lo juro. Aquí solo trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Madre. Y con los artistas del gremio, ¿cómo ha surgido esta colaboración? Bueno, en alguno de los cabarets, ¿verdad? Digamos, bueno, que son, es que de los fijos, ¿no? Casi. Sí, son los fijos. Son un poco los fijos. Ya luego montamos el Descontrol Cabaret ya con todos los artistas. Pero vamos, ellos han venido de sección de vientos ya muchas veces. Y les apeteció embarcarse en la movida. Bueno, además, muy guay porque vinieron, se lo grabaron todo en una tarde casi. Se quedaron al cachondeo nocturno y marcharon por la mañana, así que... Vamos a ver si con esta canción pillamos algo de la fábula. De 40 años tienes que ser un hombre de provecho. Sal de casa, deja de beber de mi pecho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, soy una rata que voy a escaparme de mi casa. Tengo la iniciativa de dejar a mi familia. Voy a darme a la buena vida. Hoy soy una rata. Y prometo que cuando pueda os la meto. Pues ya habéis escuchado, la rata de la fábula ya la tenemos más o menos clara. Ahora nos falta el rinoceronte. Y el rinoceronte, me ha salido un acento mañico que me da un gusto escucharme a mí mismo. El rinoceronte es lo que vamos a escuchar ahora mismo, que es un nuevo tema del último disco de Dada. Se llama La fábula de la rata y el rinoceronte. Seguramente va a ponerse en gira en todos los pueblos y municipios de Aragón y de más lejos. Y con ustedes, pues nada, los 7 octavos de Dada. Que disfruten. Gracias, amante. Wow. Dale, pues. A ver qué hostia sale. Dab-do-dab-do-dab-dab-do-dab. Dab-do-dab-do-dab-dab-do-dab. como un rinoceronte. Datura, datura, datura. Como un rinoceronte. Datura, datura, datura. Y en nuestro lomo tu reino, sobre mi piel tienes tú tu piel. Datura, datura, datura. Mira hacia el horizonte. Datura, datura, datura. Mira hacia el horizonte. Datura, datura, datura. Que con solo dar un paso tu mundo va a empezar a caer. Datura, datura, datura. Y haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Tiembla. Se derrumba tu poder. Tiembla. Si no hay nadie a quien someter. Tiembla. El cielo bajo tus pies. Baila como un rinoceronte. Grita como un rinoceronte. Como un rinoceronte. Y sobre todo lucha como un rinoceronte. Como un rinoceronte. Como un rinoceronte. Como un rinoceronte. Como un rinoceronte. Y haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Haremos temblar el suelo bajo tus pies. Lo haremos temblar. Lo haremos temblar. Lo haremos temblar. Bajo tus pies. Bajo tus pies. Bajo tus pies. Bajo tus pies. ¡A tope! Hay un tipo que me agobia, que no me deja vivir. Sigue y sigue hablando hasta que le digo que sí. Le da igual lo que yo piense, él vuelve a insistir. Ya que yo no me convences, hay que sí, pero que no. Vale, vale, ya voy pillando un poco la fábula. Los rinocerótidos. Los rinocerontes, los mamíferos placentarios del suborden de los ceratomorfos, son un poco los buenos, ¿no? del disco. Y la rata, la rata es un poco la parte mala de la fábula, ¿no? Digamos, ¿no? Contra lo que peleamos. Bueno, hay que decir, son 6 canciones, que a mí me las habéis mandado, además, que está muy guay, en una página web formato casete, que es una cosa muy curiosa y muy chuli, chuli, chuli, que luego me tienes que decir cómo lo habéis hecho. Pero luego esto cómo se mueve. O sea, ¿hay idea de sacar formato físico? O sea, ¿va a haber CDs? ¿No? ¿Se van a regalar? ¿Se van a descargar? ¿Cómo va a ser el tema? Hay un formato físico que, bueno, estará a la venta ya además este viernes en Las Armas. Y lo que pasa es que el formato físico es una cassette también. Es una cassette, pero es un USB con forma de cassette. Claro. Madre mía, sois lo más. Sois lo más. Y pues sí, queríamos darle un poco de ese toque cassette. La gente saca vinilos, nosotros somos más de la cassette, del Wallman y de todo aquello. Y bueno, pues a ver si mola, ¿no? Pues un poco el que quiera tenerlo. Realmente la música, o sea, consideramos que al final todo el mundo nos la descargamos de internet o la tenemos en digital. Y el que quiera algo un poquito más chulo de tener una cosita física bonita, pues... Pues eso es. Y si no te mola, te lo borras y te metes otra cosa. Porno, básicamente. Así algo. Alguna película o algo. No, oye. ¿El qué? Un poco. Vamos a meter también virus. Vamos a meter alguna foto ochentera. Eso es. Detrás de Dada hay una empresa de software libre, ¿no? Para intentar acabar con los ordenadores de todos vuestros fans. Y la siguiente dice, bueno, se ha jodido el tal, tenemos un informático justo, qué casualidad, ¿no? Que... Bueno, y el bolo, contarnos, el viernes 20 de marzo, si no me equivoco, en Las Armas, ¿dónde si no? El local de moda. Dada, que ¿cómo va a ser el formato? No sé qué hacemos ahí. ¿Qué hacéis ahí? No lo habéis hablado todavía, ¿no? Estamos de moda. ¿Qué hacemos ahí? Pues haremos la fábula de la rata y el rinoceronte en toda su extensión. Estás flipando, ¿verdad, Duny? No tenías ni idea de todo esto. Con sorpresas. En el Facebook hemos dicho que vamos a hacer la misma mierda de siempre y nueva mierda. Un poco es un resumen. Sí, es nuevo. Sí. Hay cositas nuevas, hay sorpresas nuevas, nuevos personajes, nuevas canciones. Nuevas cervezas. No, es el ámbar, ¿no? Nuevo vestuario. No. ¿Vestuario? Bueno, ¿nuevo vestuario? Sí, ya se acabó lo de las ligueras. ¿En serio, me he quedado decepcionado. Me he quedado flasheado. Yo creo que Nacho iba simplemente para... Están devolviendo las entradas. Todo el mundo está devolviendo las entradas. Reventa. Bueno, quién sabe, nunca se sabe, Nacho. Nunca se nos puede tomar del todo en serio ni del todo en broma. Bueno, para quien no conozca a Dada o no haya ido nunca a verle, o sea, es decir, ¿habrá alguien? Bueno, siempre puede haber alguien, que no es un grupo, digamos, de música al uso, que van de canción en canción y entre medio se secan el sudor, sino que entre medio se secan el sudor y hacéis algo más. Y si algo más, digamos que es la faceta teatral, ¿no? Sobre todo los teatros vomitona, ¿cómo era? Vomitona. Teatro vomitona. Teatro indigesto. Y que habéis teatro indigesto. Teatro indigesto que hacéis un poco la parte de parodia, que me imagino que también tendrá un poco que ver con la fábula, ¿no? De la rata y el rinoceronte, ¿o no? Sí. Ahí estamos en campaña electoral, ¿eh? Me pregunto yo, ¿sí? No lo sé. No lo sabemos aún porque como... Sí, habrá cositas relacionadas. Sí. Habrá cositas. Va a estar chula. Vale. Vamos a meter caña sobre todo a esta gente nueva, estos de Podemos que están en Podemos, vale. Podemos. Potemos, vamos a decir. Encima yo vamos a hablar de esto. Venga, vamos a hablar de y dando ideas. Y esto de la... No, que me echan. Y esto de la primavera, ¿cómo lo enfocáis, Dada, ¿no? Ya que os habéis movido bastante, ¿no? En años sucesivos, pero al mismo tiempo, pues estáis mamás, papás. Otros trabajos, otros proyectos artísticos o musicales o teatrales. ¿Habéis pensado si va a haber gira o cómo os lo vais a montar? Sí, hay una gira, una super gira. No, pero sí que hay gira. Nos vamos a Madrid, nos vamos a... A Águilas Murcia. A Burgos, a Huesca, que vamos a estar en San Lorenzo, seguramente estaremos por ahí, sí. Si no... Luego hay cosas que no se pueden decir todavía, luego, porque no están del todo confirmadas, claro, pero igual cae algún pepino. A ver, compañeros de Huesca, todavía no se sabe si va a haber fiestas de San Lorenzo, será la parte que no... Esa. Pero si hubiera fiestas este año de San Lorenzo, que todavía no se sabe si va a haber, Dada estarán, ¿no? Esa es la parte que se puede decir, ¿no? Es posible. O no. Qué incertidumbre. Como que igual hay algún proyectillo curioso, ¿no? De subir algún escenario fuera de... Sí, eso espero, no vamos a decir nada para no gafarlo. Bueno, pero vamos. Nosotros somos mucho de creer, ¿verdad? En estas cosas. Sí. Lo importante es que Dada tiene ganas de seguir tocando en directo, ¿no? Que yo creo que es la esencia del grupo, ¿no? Aparte de las canciones, que también están muy guays para escuchárselas en casa o donde estés. Pero que las ganas es de seguir haciendo shows en vivo, ¿no? Y un poco cabaret, ¿o vais a cambiar un poco el rollo? Es que no me decís nada. Bueno, también. Es que la entrevista es una mierda. Es que no tenemos ni puta idea de nada. No tengo que tocar. ¿Sabes qué pasa? Que lo fuerte es también el directo que tiene Dada. Dada como grupo y también como Descontrol Cabaret, cuando vienen artistas invitados y está también... hay contorsionismo, que viene Tania a veces o vienen otros artistas, ¿no? Pero la idea un poco es intentar salir, intentar a ver que nos conozca otra gente, que quién es Dada, esto de Dada, qué es, ¿no? Y siempre, económicamente, es mucho más fácil salir nosotros, ir abriendo caminos y luego pues llevar a los demás, ¿no? Desde que estuvisteis en Madrid, yo creo que no os había visto aquí en la enredadera, ¿qué tal? Porque hicisteis un bolo en Madrid y en Barcelona también. Sí. No, Barcelona no, hicimos Madrid. Madrid, ¿qué tal en Madrid? Muy bien, muy guay. Es que muy bien. Sí, estuvo muy guay. O sea, ese ojete ya está abierto. Sí. Bien, se abierto. Puede volver a... Se petó, coño. Se petó, estuvo guay, sí. Metimos gente en la arena, que está muy guay. Gente en la arena, hay que decir que la sala se llama arena. Parece aquí como que son los gatos a cagar. Estamos enterrando aquí a la peña. O sea, que en realidad... La arena. Podríamos decir que el titular es que... A Dada se le queda Aragón pequeño y tiene ganas de expandirse más allá de las fronteras del Reino de Aragón. Sí, o sea, decir que se nos queda pequeño tampoco, porque aquí estamos súper a gusto. Eso que no quede así como una cosa de que vamos tampoco con las pretensiones de la hostia. Pero lo que queremos es, pues eso, salir un poco afuera, darnos a conocer Y como ha dicho Encarni, tragar un poquito de barro, que es lo que toca cuando no te conoce ni Dios y es sí, es un poco, a ver qué pasa. ¿Qué pasa jugar en otro terreno? Sí, el camino siempre ha sido decir, bueno, vamos pasando etapas, empiezas tocando para tus colegas, luego viene un poco más de gente, te vas, pues de repente en vez de tocar en un bar de 20 personas vas a un centro cívico donde caben 200 y luego, bueno, a pueblos, ¿no? Y te van llamando y bueno, mientras veamos que la cosa, que seguimos pudiendo subir de fase, digamos, pues vamos para adelante. Bien, me gusta. Bueno, la parte, digamos, del rock tiene un componente también en Dada reivindicativo. Entonces, aquí es la parte política, ya sabéis, esto es la enredadera. Somos Radio Brasa, digo Radio Libre, entonces siempre tiene que haber una parte de adoctrinamiento de la juventud que nos está escuchando, ya lo sabéis. Exacto. Entonces, yo os quería preguntar, ¿cómo veis el percal? Qué pregunta, ¿eh? Cri, cri. Ya habéis, la he dejado abierta para, que, venga, va, me tiro, para que os metéis conmigo por diferentes... Me tiro. El percal está muy divertido. Está guay porque era un rollo. Los últimos años era un rollo. Yo creo que por fin la gente de nuestra generación se está poniendo a hacer cosas y se está escapando del control de la generación anterior. Están surgiendo, bueno, por lo menos que yo creo que tenían muy cerradas a las ideas nuevas y a las nuevas formas que había de ver las cosas, ¿no? Y de repente están saliendo. Me da igual tanto por la derecha como por la izquierda. De repente al PP le ha salido ahí un grano en el culo también, ¿sabes? Que no es solo que el PSOE se vaya a ir a los abismos, ¿sabes? Entonces, pues aparte está muy divertida. Luego, yo creo que es un momento súper importante de acercarse, porque los procesos sí que parece que son bastante abiertos, y entonces, si no vamos todos, y no vamos allá, que se nos escuche, ya que se nos diga ya una cosa que te están ofreciendo, pues irán las ratas de siempre, que ya están por ahí así asomando la cabecita diciendo, a ver si pillo algo yo aquí también. ¿Sabes? Y se quedará en manos de las ratas nuevamente y 30 años después habrá que volver a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahora es un momento muy, muy, muy, muy guay porque está, pues eso, porque está abierto a que todos nos acerquemos y participemos, pero hay que ir y participar. También hay un momento de cambio, ¿no? Un cambio de que ahora se pueda hablar de ciertas cosas que antes no se hablaban. En la familia se hablan, en los entornos hay mucha gente joven que habla y que debate y que tiene su propia libertad de expresión y su propia libertad de pensamiento. Y yo creo que Dada también es un poco eso, libertad de pensamiento, y en el escenario yo creo que hablo un poco por todos, somos libres en el escenario y el público que nos ve se siente libre también de saltar, de beber, de reír, de... ¡Cállate, joder! Eso no lo digas. Es verdad. Y reivindicamos con la letra, no es ni un color ni el otro, no es o uno o los otros. Sí que es verdad lo que dice Álvaro, que hay que informarse, hay que... ya no es solamente o blanco y negro, sino que hay otro tipo de color y que incluso uno puede ir en función de las necesidades que vaya teniendo, pues solicitándolo, ¿no? Y que el pueblo manda y el gobierno obedece, que eso parece que se ha olvidado, ¿no? En los últimos años, en los muchos últimos años, bueno, toda la vida se ha olvidado eso, ¿no? Sí, claro, es que está... Hay un color, pero entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar ahora? Oye, perdona, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú perdonad, quieres hablar? Perdón. ¿Este quién es? Era que respondierais un sí o no, ¿vale? Venga, un color muy típico del verano es el blanco, ¿no? Como bien muestra el videoclip Ritmo Veraniego, ¿verdad? Contadnos, para quien todavía no haya visto ese videoclip, que está muy guapo, si estás delante del ordenador ya puedes teclear Ritmo Veraniego Dada y partirte la caja durante los 5 o 6 minutos que dura. Contarnos esa rocambolesca idea veraniega. Dale. Es de Duny. Dale, Duny. Pero ¿cómo dejáis a Duny ser guionista? Esto ocurrió en verano, estábamos ahí precisamente en el jardín de Álvaro y estábamos ahí tirando ideas para el videoclip. Coño, y hacía calor y veíamos muy lejos el frío. Y entonces dice, oye, ¿y si vamos a la nieve, hay el ritmo veraniego, el calor lo llevo yo dentro y me la suda que afuera haga frío? Puede estar guapo, lo que pasa es que, claro, eso no lo pensamos cuando fuimos en enero. El 20 de enero. El 20 de enero y hacía un frío de la hostia. Y no lo pasamos tan mal, yo creo, como se puede pensar. Porque no hacía aire. No, y porque íbamos súper acojonados. Hombre, la furgoneta era íbamos en el camino de funeral. A morir, de la mañana diciendo, ya verás, nos separamos. Después de esta ya nunca más. Eso es. Pero no fue para tanto y incluso lo pasamos bien. Sí, aparte tuvimos ahí al refugio, ¿no? Al refugio de Lizara, que nos trataron súper bien. Y teníamos ahí nuestra hoguerita y cada vez que hacíamos una toma, pues rápidamente ibas, te calentabas un poquito y volvías a salir. Sí, o sea que es mentira. Sí que es verdad que nos hizo un día brutal, o sea, quien ha visto el videoclip, el día estaba espectacular, quitando eso, salía alguna brisita que te recordaba que estabas ahí arriba, ¿no? Y tuvimos mucha suerte, porque a la semana siguiente creo que hubo en la parte tumbados en la nieve. ¡Oh, ahí sí! Sí. ¿Y el vídeo está autoproducido o contasteis con un equipo profesional? Está autoproducido, lo que pasa es que, bueno, como algunos sí que nos dedicamos al tema, claro, del vídeo y tal, pues vinieron un par de cámaras, vinieron John, Arte Gavetia y Iván Castel, que son profesionales los dos, en el al vestuario, al, lo diré, al maquillaje estaba Ana Brunet, que es una de las maquilladoras, la maquilladora de Aragón. Es un nombre. Y en la coproducción, Producciones Siderales, que también está haciendo cositas y tal, y bien. Pues está muy chulo, ya sabéis, Ritmo Veraniego, un videoclip que merece la pena que lo veáis entero, que os vais a reír bastante. Oye, pues por rematar, antes de una cancioncita más, recordamos un poco la cita del viernes, ¿o qué? Para quien quiera acudir, vale. ¿Cuánto vale? Si se puede conseguir el USB casete en otra ocasión, por si alguien no puede ir justo el viernes, si lo va a poder encargar o lo vais a dejar en algún garito. Pues sí, la idea es, bueno, el bolo es el viernes 20 en Las Armas a las 10 de la noche, 6 la anticipada, 8 en taquilla, y sí, ahí se podrá comprar pues la mítica camiseta, ya no se vende porque ya todo el mundo la tiene. La ya, hay, sí, hay que hacerlas más malas para que se jodan antes, porque sí, estas aguantan. Sí, somos unos pringados, el tema capitalista nos va fatal. Y se podrá comprar el USB con el disco. Y luego, bueno, pues el que no pueda venir y lo quiera comprar, seguro que estará en el Crápula y en el Posturas. Esto lo estoy diciendo sin que ellos lo sepan, pero seguro que les mola estamos tenerlo. Planificando un poco lo que vamos a hacer, como no es ni puta idea. He sacado el tema, así lo podemos apañar ahora. Y ya, es una tirada muy cortita, en realidad solo hay 300 copias. Si no, vale. En principio la idea no es hacer más, las vamos a numerar todas, cada uno tendrá su copia con su numerito. Y la idea es no hacer más, que sean poquitas. Bueno, pues ya lo sabéis, el viernes que viene a las 10, ¿será? Me imagino. En Las Armas, a las 10 en Las Armas, por cuanto has dicho, 6 euros, ¿no? Me parece, ¿no? 6 euros anticipada, 8 en taquillas. Pues ya está, regalado. Un buen show de Dada, que me imagino que tocaréis algo más que las 6 canciones. No jodas, por 6 euros. Un euro por canción. Claro, eso es, macho. Tía. Qué ruines. Bueno, sí, yo lo puedo decir, tocarán alguna más. O harán bises de las mismas. Bueno, luego como algunas son poperas o rockeras, imagino que se podrán modificar rápido. Venga, pues si os parece, antes escuchábamos El Rinoceronte, que es el tema que hemos escuchado en directo. Dada, ¿con qué canción vamos a acabar hoy? Con Echarte de Menos. Echarte de Menos. Así que sin más, sin preparar nada más que el Duni, que es el único tío que sí que se prepara un poco para que se le escuche la guitarra, pues nos vamos a despedir con Dada en directo. One, two, three, and... Que te echo de más. Me escribiste una carta que me prometía que nunca ibas a cambiar, que nunca ibas a cambiar. Y quiero echarte de menos, porque hay veces que te echo de más. Y ahora me vienes con tus historias, que todo está distinto y que nada está igual. No paras de repetirme que soy yo quien completa tu otra mitad. Cada vez que busco mi soledad, tú la tienes que acompañar. No sé cómo decirte que me dejes en paz y quiero echarte de menos, porque hay veces que te echo de más. ahora me vienes con tus historias. Que todo está distinto y que nada está igual. No paras de repetirme que soy yo quien completa tu otra mitad. Cada vez que busco mi soledad, tú la tienes que acompañar. Y ya no sé cómo decirte que me dejes en paz. Y quiero echarte de menos otra vez, porque hay veces que te echo de más. No puedo más. Quiero echarte de menos, porque hay veces que no puedo más. Quiero echarte de menos, porque hay veces que te echo de más. Quiero echarte de menos, porque hay veces que no puedo más. Quiero echarte de menos, porque hay veces que te quiero matar. Dada la fábula de la rata y el rinoceronte, el viernes en Las Armas sigue el cachondeo y el bailoteo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Salud. Los que construimos ciudades, ¿por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Estamos escuchando este temazo de Guerrilla Urbana, este grupo tinerfeño de punk rock, este Romance a Durruti, como adelanto de la entrevista a Rubén Uceda, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén va a visitar el próximo 19, este jueves, Zaragoza, para presentar entre ciclos sus dos últimos tebeos. De Versoñetas ya charramos aquí en La Enredadera. Ya sabéis que son versos de Jorge Richman ilustrados por Rubén, es súper chulo. Un libro editado por Libros en Acción. Y hoy nos queríamos centrar en el Corazón del Sueño, que es el último tebeo de Rubén, que se traerá aquí a Zaragoza, sobre la revolución social del 36, contada por sus protagonistas, Durruti, García Oliver, Cipriano Mera, Casilda la Miliciana, etcétera. Rubén, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy bien, cuéntanos en primer lugar, ¿de qué va el Corazón del Sueño? El Corazón del Sueño, pues es un cómic de muchas páginas, coral, y que bueno, pues sí que hago partícipe ahí para desarrollar a lo largo de los tres meses estos desde 1936 en julio hasta noviembre del mismo año, pues a lo largo de sus protagonistas, que sí, como tú has dicho, son Durruti, García Oliver, Cipriano Mera, Casilda la Miliciana, Dolores Estorach, Antoine Jiménez, en fin, bueno, pues son casi unos 15 protagonistas, cuatro muy principales, y desarrollan pues su vida a lo largo de estos tres meses, contando colectividades, contando obras de los trabajadores varios, su paso a lo largo de esa horquilla histórica, y bueno, pues son 250 páginas. Wow. Muy, yo creo que muy potentes para reconocer esa parte. Uh-huh. Sí. ¿Cómo ha sido, Rubén, el proceso de documentación histórica? ¿Es un libro riguroso o de alguna manera has enriquecido un poco los documentos que tenías con cosas que te has inventado tú? Bueno, pues sí, me lo he tomado muy en serio. A lo largo de los años, que ha sido cuatro, de hacer el cómic, pues ha sido lectura tras lectura en esos cuatro años, más muchos años atrás, que a mí me apasiona el tema, y pues he ido recogiendo sobre todo mediante las memorias de los protagonistas y también ensayos o biografías y demás, artículos, todo lo que he podido recoger y beber como fuentes, pues lo he usado para intentar, por lo menos, sí, algo parecido a lo que dices tú, el rigor, ¿no? Mm. En todo lo posible, la verdad, porque sí que quería que fuese, no sé, quería que fuese algo bastante fiable a la hora de introducirse en el tema, ¿no? Para cualquiera que no haya leído nunca nada, o cualquiera que haya leído o bastante o medianamente algo sobre el tema y aporte algo nuevo, no solamente como cómic, sino como, bueno, yo qué sé, como un relato de esa parte de la historia. Rubén, quien no conozca tus cómics, tus tebeos, ¿cómo describirías por las ondas libres tus dibujos? Bueno, pues son unos dibujos, yo qué sé, yo he aprendido casi un poco del Tintín y de, en fin, no sé. Mis dibujos, ¿cómo son? Pues algo un poco sintético, algo un poco realista, algo un poco, bueno, algo un poco de imaginación, en fin. Creo que Versoñetas y El Corazón del Sueño, que son los dos que voy a presentar ahí en la Biblioteca Frida Kahlo y, o sea, entre ciclo, sí, sí, organizado por la Biblioteca Frida Kahlo y Ecologistas en Acción, pues ahí son dos cómics bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. En Versoñetas se usa bastante más la imaginación, los dibujos son como, respiran más en la imaginación libre, digamos, ¿no? Y el tema del Corazón del Sueño, pues el rigor histórico, como hemos dicho, pues digamos que fortalece un dibujo que se fije un poquito más en eso, en la atmósfera, en recrear la historia, y es un poquito más riguroso en eso, ¿no? Por lo menos eso tiene más límites, de alguna manera, y el otro, pues bueno, pues es un poco más, en fin, al aire. Más soñador. Oye, ¿cuánto del Corazón del Sueño se desarrolla en Aragón? ¿Cuánto? Pues el frente de Aragón está muy presente porque, claro, hay que contar ahí la columna de Durruti que, bueno, pues estaba ahí asentada entre otros pueblos en Pina del Ebro, y en Pina del Ebro me fijo bastante porque, bueno, pues no solo cuento ahí de la columna de Durruti a Durruti, sino que cuento a varios otros personajes que pasan por la columna de Durruti y que, bueno, pues que tienen lugar también en la historia. Entonces, no solo el Frente Aragón, sino, bueno, yo qué sé, es donde ha habido colectividades en Aragón. Bueno, pues como que al final Aragón está bastante presente, la verdad. Oye, Rubén, que esto yo creo que ya te lo pregunté cuando presentamos en la enredadera Versoñetas, pero quería incidir en ello, ¿no? Tú no trabajas específicamente de dibujante y, sin embargo, son 250 páginas de un libro, de un tebeo de historia. ¿Cómo haces para ser tan prolífico? ¿De dónde sacas el tiempo para dibujar y para un poco documentarte? Bueno, pues yo me dedico a varias cosas. Laboralmente, pues limpio monte y me dedico al tema también de los incendios en verano, con los retenes y las brigadas con helicóptero, la BRIF. Y en la BRIF, además, llevo bastantes años ya haciendo de la parte de emisorista, las comunicaciones en una sala durante muchas horas ahí en verano. Pues me dedico también a lo que es el trabajo en sí, pero que me da lugar y espacio para poder tranquilamente también pues estar entretenido haciendo este trabajo que hago de cómic. Ahí la verdad es que tengo mucha suerte y lo digo que soy muy afortunado, porque yo, claro, laboralmente pues el cómic no es algo que me aporte monetariamente, pero sí por lo menos puedo hacerlo compatible con mi trabajo. Y de hecho, has apostado en este caso, si el anterior Versoñetas lo editaba Libros en Acción, la editorial de Ecologista en Acción, en Corazón del Sueño has optado por la autoedición. ¿Y cómo la llevas? Pues bueno, en verdad Versoñetas es Libros en Acción, como tú has dicho, y el Corazón del Sueño tampoco es exactamente una autoedición porque lo ha editado la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, que bueno, sobre todo tiene mucha presencia en Madrid, en Metro, y que es un sindicato bastante de muchos años y demás, y con lo que con la gente de Metro de Solidaridad Obrera pues tengo ya una relación casi afectiva desde bien joven. Entonces, pues bueno, con ellos ha sido muy fácil tirar para adelante con este cómic, han creído desde el principio en ello, con más corazón, la verdad, que sentido comercial, pero bueno, ha ido muy bien. De momento ya llevamos dos tiradas agotadas y iremos a por la tercera, o sea que ya ha tenido una gran acogida el cómic del corazón, vamos, sí. Ole, qué bueno. Oye, pues entonces, mira, por falta de tiempo, Rubén, vamos a concretar a la gente, a invitarles, esperemos que con esta charradica les hayamos animado al jueves 19 de marzo a acudir a Triciclo, a la calle Pedro Liña número 8 de Zaragoza, como bien has dicho antes, ahí en el barrio de La Madalena. ¿Cómo plantea, Rubén, la presentación de estos dos libros? Pues bueno, pues presentaré, empezando seguramente por El Corazón del Sueño, contaré un poquito del cómo se ha hecho, los referentes, cómo se ha elaborado y cómo es la estructura del cómic, para un poco abrir pie, contar algo del contenido y bueno, pues profundizar también con un vídeo, un videoclip que he hecho, que también ayuda mucho a hacerse una idea con música y demás, y bueno, pues sí, tiene tema, porque la verdad es que, bueno, en fin, es un tema muy potente, muy interesante. Siempre se ha hablado de la Guerra Civil, y desde ese aspecto bélico, quizás más oscuro de la época, pues yo he querido darle luz y foco a otras cosas más de construcción social, más potentes, más motivadoras en un sentido de transformación social y de recoger de la historia pues cosas tan interesantes y potentes como lo que ocurrió ahí con el movimiento libertario, con lo que se ha dicho revolución social, ¿no? Jope, Rubén, y bueno, pues luego pasaría también, sí, pasaría a contar luego pues el Versoñetas, claro, que aunque sean diferentes, pues bueno, también lleva su vídeo y también, pues bueno, no me voy a apoyar en Jorge Rietschmann, que es el guionista, el poeta en el que en el que se ha basado el libro, en sus versos. Y bueno, aunque no esté Jorge, yo creo que puedo hacer un esfuerzo y contar algo de su parte y algo de la mía en ese libro. Entonces, pues bueno, completo, pues ahí queda. Yo Versoñetas ya lo tengo y lo recomiendo con pasión, porque la verdad es que la poesía de Jorge Rietschmann ya de por sí es atractiva, pero si encima lo ilustra Rubén, pues la verdad que es un libro súper majo. Y la verdad que el corazón del sueño, tengo unas ganas, Rubén, te traerás, ¿no?, para vender. Pues claro, sí, es la idea, sí. Ahí traeré. Venga, pues entonces el jueves nos vemos en Triciclo y, bueno, Versoñetas sí que lo tenéis, por ejemplo, en La Pantera Rosa y en alguna librería, porque pues tiene algo más de distribución. Y en el caso del Corazón del Sueño, me imagino que será la primera vez que toque en Zaragoza. Pues igual, supongo yo, no lo sé, no he investigado mucho esto, pero sí puede ser, yo creo que sí. Venga, pues ya lo sabes. Si queréis conocer a Rubén Uceda y conocer un poco las historias de estos dos TVOs, de estos dos cómics, nos vemos el jueves a las 7 entre Ciclo y Rubén. Hasta el jueves, un fuerte abrazo. Un gran saludo, un fuerte abrazo, Nacho, y a todos vosotros. Salud. Salud. Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice, por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. ¡Qué divertido! Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues nos despedimos con la música de Oliba Gorriak desde Vizcaya, Euskal Herria, una banda que nació en el 2001 y ahora han vuelto con su punk rock ska combativo. Se llama Garaipena Arte, su nuevo disco del 2014, y esto que escuchamos de fondo es Hiztegi Gorria, que significa Diccionario Rojo. Y si el domingo pasado hablábamos del taller de abonos naturales que dinamizó ayer Mario Murúa, agricultor de Sabores Próximos ahí en la huerta de Zaragoza, en Lugarico de Cerdán, para este martes os convocamos al taller Cómo mejorar nuestras asambleas. Vendrá Fernando Zembranos, de la Comisión de Educación Ecológica y Participación de Ecologistas en Acción. Es un taller gratuito que tendrá lugar en la Ciclería Social Club, en la calle Gavín número 7 de Zaragoza, toda la tarde, de 5 a 9. Todavía queda alguna plaza, así que si te interesa aprender cómo mejorar las asambleas y la construcción colectiva hacia cualquier tipo de proceso, asociación, sindicato, partido, asambleario, en donde estés, en fin, lo que sea, pues bueno, ahí tendremos a Fernando Zembranos, que es una persona súper amena y experimentada y uno de los autores de guía para realizar asambleas, que creo que lo presentamos ya aquí en el programa. Así que el martes nos veremos también en la ciclería. Para apuntarte, www.saboresproximos.com/formación, ¿vale? Es importante que te apuntes, no va a ser que se nos quede pequeño el espacio porque quedan plazas, pero no muchas. Así que apúntate cuanto antes, www.saboresproximos.com/formación. Y nada más, nos despedimos. Que paséis muy buena semana, muy buen momento. Si nos escuchas hoy en directo, pues domingo por la noche, que empecéis bien la semana, y si no, en cualquier otro momento del día, que aproveches el momento. Y desde aquí, pues nada, nos despedimos la Pati y el Nacho con un digno y cachondo salud, amor y rebeldía. Y no me importa lo que digan los demás, quieras de verdad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y soñar. sí, sí, sí. Siempre es domingo, no me preocupes.